aventurarnos. Estas mujeres habían perdido la vergüenza. Morras Champion. Poeta, chicana, feminista de color, lesbiana. Y bueno, les voy a compartir unas poesías propias. Que habla desde la digna rabia, desde ese lugar, desde la frontera, desde el border. Lectura en voz alta que nos acuerpa. Hay que escuchar por tanto con el oído del alma. Mientras que el trabajo femenino mantuvo solamente su valor de uso, devaluando de esta forma el trabajo asociado con las mujeres. Las morras chambeamos. Nos alecturamos. Morras chambeando contra la precarización de la vida. Las morras chambeamos en cruce de caminos. Alecturarnos. Hola, hola, saludamos desde la lluviosa noche del sur de la Via Yala para dar inicio este 13 de julio al ciclo Alecturarnos, Mujeres y Ciencia Ficción. Hoy, Úrsula K. Le Guin con su relato corto, Quienes se marchan domelas. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Victoria? Súper bien, súper contenta de este día. El tema, bueno, va a dar para mucho. Sí. Bueno, saludamos a todas las morras, morros, morres que están sintonizándonos en esta nueva jornada. Estábamos súper, súper contentas de iniciar este ciclo en particular. De hace mucho rato que queríamos conversar sobre ciencia ficción y mujeres, así que vamos a ir de lleno. ya hablando en uno de los primeros bloques sobre la escena de las mujeres en la ciencia ficción, haciendo un recorrido un poquito sociohistórico de quienes escribieron ciertos libros y reseñándolos, para luego entrar a hablar sobre la autora de esta noche, que es Úrsula K. Le Guin, con el texto Quienes se marchan domelas. Bueno, primero también saludar a varias compas y compas que hemos estado revisando la obra de la K. Le Guin, y que es como el pretexto para también este ciclo, que también nos están sintonizando esta noche. Y les queríamos contar de que la primera parte nos vamos a basar en un podcast, principalmente de que se llama Retronautas, y es el capítulo 20. Vamos a reseñar ahí algunas cositas que tiraron un montón de data interesante, como por ejemplo de que en 1818 se crea como el primer como relato ficcionado por parte de una mujer, que es Mary Shelley, que es la creadora de Frankenstein. Ella fue novelista, ensayista, dramaturga inglesa, y como algunos creen, Frankenstein no figura como un monstruo, sino que es producto de la ciencia, y de ahí que se cataloga esta obra como una obra de ciencia ficción. Sin embargo, este cuento no es el primero que se ficciona desde como que en este cruce entre ciencia y fantasía, sino que hay otros textos que la anteceden y que tienen que ver con las relaciones directas de los contextos sociopolíticos que las mujeres estaban viviendo en ese entonces. Entonces, hay por ahí una hipótesis, un supuesto de que existiría una relación directa entre el surgimiento de la ciencia ficción y el feminismo, en tanto y en cuanto a las mujeres, los contextos sociopolíticos de opresión van de cierta forma incentivando pensar otros mundos posibles de habitar. A ver, aquí antes precisamente de Mary Shelley, como bien mencionas, tendríamos a Margaret Cavendish en 1666, una aristócrata inglesa, escritora y científica, con su obra The Blazing World. Básicamente es un libro que presenta la autobiografía de una mujer que viaja a través de un mundo oculto que la lleva al interior de la Tierra, y a él puede acceder desde el Polo Norte. Entonces, en este viaje, ella llega a convertirse en la emperatriz de este nuevo mundo. Sí, bueno, ya esto es como por ahí por la década, o sea, del siglo XVIII. 1666. Claro, ajá. 17. Ya si nos saltamos al siglo XVIII, en el contexto en el que hay mujeres de la clase alta, aristócratas, burguesas, que están luchando por el derecho al voto, el derecho a decidir en el cuerpo, en las Europas, como Mary Wollstonecraft o Olympe de Gouges, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En el género narrativo de la ciencia ficción se encuentra el libro Misora, de Mary Bradley. Este libro trata es una novela utópica que tiene una visión feminista del mundo, en el que la sociedad es autosuficiente y está formada exclusivamente por el género femenino. Fue publicada entre 1880 y 1881 en Cincinnati, y en 1890 se publicó en forma de libro como ya una novela de ciencia ficción. La trama, de forma como resumida, trata de que dentro de la Tierra existe una ciudad conocida como Misora. En ella vive una sociedad que es deliberadamente racista, es una sociedad donde se practica la eugenesia a las personas de piel más oscura, que es un tópico bien interesante que se toca también en los libros de ciencia ficción escritos por las mujeres, que es el tema racial. O sea, ya luego lo conversaremos, pero en el siglo XX muchas mujeres que han escrito textos de ciencia ficción, sus personajes ya no son el típico hombre blanco. Ya, pero ya, entonces volviendo a la obra de Misora, o sea, el texto de Misora. Misora es una ciudad que surge de sus propias cenizas anteriores como una sociedad de orden exclusivamente femenino. Los últimos hombres fueron eliminados, y La gracia que tiene de este texto es que también, bueno, hace una referencia bien interesante al a un libro de la Gioconda Belli, pero bueno, que es sobre los hombres que desaparecen tras las cenizas de un volcán, que se llama Las mujeres del... ¿No? No, ese es el otro texto. Ya, bueno. La cosa es que la visión futurista de Mary Bradley es capaz de desarrollar en los años, o sea, desde que desarrolla en este texto, habla también o recurre a tecnologías como videoteléfonos, hacer llover con descargas eléctricas, etcétera, etcétera. Ya, oye, dije que no sabía, ¿no? Que no era lo que estabas diciendo, ¿eh? Sí, no, más bien como que desconozco el dato. Pero el dato viene ahora, porque ya. Sí. Ahora lo digo. Ya, ahora para ya el siglo XX, en 1915, tenemos con Charlotte Perkins Gilman una novela con un título que de hecho sería como un poco... Vendría como a concentrar el título mismo como pues el tópico como de la ciencia ficción y el feminismo, pues el nombre es Herland. Ya, entonces bueno, Charlotte Perkins es una feminista americana, bueno, norteamericana, o sea, estadounidense, y en este libro ella expone la historia de un estudiante de sociología que va con se aventura con dos amigos suyos a buscar un territorio desconocido, a una sociedad que únicamente está compuesta por mujeres. Esta sociedad está compuesta solo por mujeres porque una erupción volcánica mató de forma deliberada únicamente a los hombres. Aunque quedaron algunos pocos, que su función en esta sociedad fue sobrevivir como esclavos a las órdenes de las mujeres. Las mujeres de esta sociedad se reproducen por partogénesis y bueno, esta sociedad podríamos decir que está libre, bueno, podríamos decir junto con Charlotte, que está libre de dominación, de guerras, de conflictos. Y bueno, uno de los grandes temas es cómo llevan la maternidad. Sí, justamente este era el libro que a mí me recuerda a uno que escribió Gioconda Belli, que se llama Manifiesto del Partido de la Izquierda Erótica, y que justamente también muy similar, un volcán erosiona y las cenizas hacen que los hombres se vuelvan débiles y entonces son las mujeres las que asumen el poder. Ah, súper sí. Cruzado, mira. Ajá. Bueno, siguiendo esta como breve reseña de libros que se han escrito de ciencia ficción por mujeres feministas, en el siglo XX, bueno, recordar de que el movimiento feminista cobra mucha, mucha fuerza, hay las feministas marxistas y anarquistas están haciendo una crítica bien fuerte a la reproducción de las mujeres como máquina de opresión del patriarcado, como reproductoras también de este mismo y como sostén de tal. Y también una crítica bien fuerte a la reclusión del espacio en el espacio doméstico, en tanto se encuentran como bueno privadas de esta esfera pública. Y entonces estas temáticas vienen a cruzar o a estimular un montón de textos que escriben autoras de la ciencia ficción que vamos a señalar ahora. Y que se inspiran, por ejemplo, en La dialéctica del sexo, de Shulamit Firestone, Política sexual, de Kate Miller, y La mística de la feminidad, de Betty Friedan. Bueno, a ver, en el siglo XX, ya después de la primera mitad, en 1967, tendríamos con Pamela Solain La muerte térmica del universo. Esto no es una novela, es un relato en realidad que es presentado en una revista de ciencia ficción y en ella presenta, o sea, en este relato presenta cómo sería el fin del universo una vez que se apaguen las estrellas y todo parte a través de un día en la vida de una mujer, de una ama de casa cuya energía cuya pérdida de energía va ocurriendo por la crianza. Claro, justamente Pamela Solín hace esta analogía de cómo, o sea, esta crítica a las crianzas a que solo las mujeres se hagan cargo de los cuidados, haciendo esta asimilación como con la pérdida de energía de la mujer, como la vitalidad de la mujer por el desgaste de la crianza y las cuestiones domésticas. Claro, en esa medida el fin del universo vendría con el fin de la energía, ¿no? Claro. Uh-huh. En 1973, Alice B. Sheldon escribe Las mujeres que los hombres no ven. Es súper interesante este texto porque, bueno, para empezar, la autora lo firma con un seudónimo que es de hombre, es James Tiptree. Cuando se publica el libro, mucha gente se pregunta quién es este autor y lo empiezan a buscar. De hecho, la PDI empieza a hacer seguimiento de este personaje ficticio que no existe. Y en algún minuto, bueno, hay cartas que se cruzan con otras autoras como Joanna Russ, donde finalmente Alice B. Sheldon reconoce que es un seudónimo el que ocupa en su escritura. Y el libro, en resumidas cuentas, se trata de un autor un personaje que es Don Felton, que es súper sexista y que con quien viaja con una madre y una hija hacia México y se estrellan en un avión y se pierden. Entonces este personaje es incapaz de comprender la situación de la madre y la hija y se pierden, y de poco a poco se va sorprendiendo la capacidad de sobrevivencia que tiene esta madre y su hija para hacerse cargo de la situación, a diferencia de lo desbordado que estaba él con estar perdido en un mundo desconocido. La cuestión es súper interesante porque, bueno, como ciencia ficción, se encuentran con un alien y la madre y la hija deciden irse a vivir con el alien porque en realidad las condiciones de opresión en la Tierra eran descomunales y ya no querían seguir estando ahí. Ya, a ver, Joanna Russ, ya que la mencionaste, es la siguiente. Y ella, en verdad, es tan importante como Ursula K. Le Guin en el mundo de la ciencia ficción hacia finales de la década de 1960. Y esto es particularmente así por su novela llamada Picnic en Paraíso. Y bueno, en este momento, la ciencia ficción, dominada por una audiencia, bueno, escritores y audiencia primordialmente masculina, en ese contexto las mujeres comenzaban a introducirse de forma creciente. Y bueno, aquí es importante porque además de ser mujer, Rusia es abiertamente lesbiana. Y de esta forma es una de las primeras, si no es que la primera autora, en desafiar francamente, de forma, digamos, abierta, la dominación masculina de este campo, ¿no? Es generalmente considerada una de las principales escritoras y académicas de ciencia ficción feminista, y también fue una de las primeras escritoras de ficción en tomar el género del fanfiction de temática homosexual, o sea, lésbica en este caso. Sí, ¿no? De hecho, ella es como contemporánea a Úrsula K. Le Guin y también fue muy premiada, muy reconocida, a diferencia de otras autoras como Margie Pearcy, que escribe Mujeres al borde del tiempo. Bueno, volviendo a Rus, hay libros súper reconocidos como We Who Are About, de 1977, y también en 1970 El hombre hembra, que es una de sus obras centrales, así que se las recomendamos para que la revisen. Perdón, más de 50 cuentos publicados tiene, y bueno, esto la hace aparecer en la, como, digamos, participante como especial de la nueva ola de ciencia ficción norteamericana. Pues sí, entonces ya con esta reseña nos vamos a ir a escuchar Utopía de Björk para seguir en este A Lecturarnos. Thank you. Hola, ya estamos por acá de vuelta. En el primer bloque olvidamos mencionar que la música que estábamos escuchando de fondo es de Mika Levy, una compositora de banda sonora de música también de ciencia ficción, y el nombre es Under the Skin. Sí, de hecho, súper interesante porque al buscar mujeres y ciencia ficción, bueno, hay distintos géneros, no solo en la literatura podemos encontrar, sino que en el área de del cine es increíble la cantidad de mujeres que han compuesto y se han encargado de hacer las bandas sonoras de películas muy emblemáticas. Entonces también si quieren pillar ahí, hacer una revisión de estas muchachas, hay harto artículo en la web para que le echen un ojito. Bueno, continuando con este como contexto de escritoras en la ciencia ficción. En la ciencia ficción, ya les habíamos mencionado de a Rus. Ella escribió este libro We Who Are About. Que trata, no les contamos de qué trata, entonces claro, por eso, sí. Bueno, que trata brevemente de una nave espacial que, bueno, se va al espacio, sale de la Tierra, donde un grupo de personas, que va con un grupo de personas que se estrella en un planeta y este grupo de personas tienen que sobrevivir. No es cualquier colectivo, sino que son solo hombres y hay una sola mujer que al momento de ver cómo llevar a cabo la sobrevivencia y ante la pregunta de entonces cómo van a poblar este planeta, ella se niega a ser como el cuerpo reproductor y los hombres la intentan violar, entonces en legítima autodefensa los mata a todos. Y bueno, se queda sola en este planeta, donde empieza a hacer como sus reflexiones respecto a su militancia feminista, etcétera, etcétera, resolviendo suicidarse antes que morir de hambre. Y ahora ya entramos a los... No, continuamos en los 70, sí, con March Pierce, Woman of the Age of Time, o Mujer al Borde del Tiempo, 1976. Este libro sería un clásico de la ficción especulativa feminista y, bueno, lamentablemente lo que ha pasado a la historia es que su autora es una de las menos citadas y reivindicadas entre las escritoras feministas de este género, en donde encontraríamos, bueno, a la misma Úrsula K. Le Guin, a Joanna Russ, más tarde a Margaret Atwood, y esto ha sido así porque, de acuerdo con la crítica de la ciencia ficción más dura, ella fue considerada demasiado didáctica. Y bueno, en esta novela tenemos la historia de Connie, aquí presente, no. internada y dopada y sometida a muchas vejaciones en una clínica, este personaje llamado Connie. Y entre la bruma de la droga, Connie va hacia el futuro de Lucient, que es una utopía feminista y progresista, donde los hijos se crían en comunidad y se conciben fuera de los cuerpos, ya que todas las personas en esta sociedad son andróginas y no tienen nombres que indiquen un sexo biológico. En esta sociedad prima el ecologismo, se respeta la locura y la integran a la vida cotidiana. Siguen rituales de la muerte e iniciación de los jóvenes que conviven todos ellos entre la multiculturalidad. Y bueno, Connie, cuando llega a este mundo, en un principio le parece arrogante y frío. La pregunta que la invadía era cómo una mujer no quiere ser madre, cómo no se pueden, las personas no se enamoran con pasión. Y Luciente y sus compañeros le explican por qué el amor no debe significar la entrega desaforada y por qué, como le llaman, madrar a la crianza, ser madre, no es un atributo femenino. March Pierce es, podríamos decir, que es todo lo contrario a una feminista trans excluyente y esencialista, pues en este mundo utópico, bueno, como ya mencionamos, las personas son andróginas, ¿no? No hay algo que indique su sexo biológico. Y también comparando esta utopía con Los Desposeídos, se ha comparado mucho esta utopía con Los Desposeídos de Úrsula K. Le Guin, precisamente porque hay temas en común. El pueblo, finalmente Connie, en esta historia, Connie visita un pueblo llamado Matapoiset, donde abundan los días festivos, se consumen comidas y objetos de lujo como excepción, pero con enorme gusto, y se le da importancia a la apariencia, no de manera consumista ni frívola, sino por puro placer o diversión. Claro, también es interesante porque así con esta como comparación que se hace con Los Desposeídos de Úrsula K. Le Guin, que es una de sus obras como cumbre, se señala que Pierce hace como una especie de anarquismo más liviano, porque el mundo que presenta es más una utopía que la distopía que nos presenta Le Guin. Y finalmente, como para terminar esta parte de las escritoras del siglo XX, está Joanna Russ, que ya les mencionábamos anteriormente, con el libro El Hombre Hembra, que trata, bueno, fue publicado por primera vez en 1975, ganó varios premios como el Nébula con esta obra, y bueno, trata de cuatro mundos de mujeres que están como en esto de las teorías de las cuerdas, como en mundos paralelos, y se van comparando. Y el personaje principal es Joanna, que se llama a sí misma el hombre-hembra para superar esta, o sea, bueno, en realidad porque cree necesario olvidar su identidad como mujer a fin de ser respetada. Entonces hay una cuestión de género bien interesante en las obras, al igual que cuestiones que se retoman en relación a la ecología, que están muy permeadas por el movimiento de los 70 también. Entonces, y que K. Le Guin también las presenta en sus distintos relatos. De hecho, veía un documental recién, perdón, una entrevista que le hacen a una digamos, especialista en la obra de Úrsula K. Le Guin, donde menciona que en algunas entrevistas se le preguntaba a Úrsula o sea, ¿qué escribía? Y ella respondía, escribo sobre árboles, ¿no? Claro. O sea, y mencionaba, ¿no?, precisamente esta investigadora, ¿no?, que pues sí, que de una u otra forma, entre muchas de lo que describe Úrsula en sus obras, efectivamente todo el tiempo está hablando de árboles, ¿no?, y describiéndolos de forma como muy, muy, muy minuciosa. Sí, de hecho, bueno, el libro que tiene el nombre del Mundo es Bosque es muy eso que señalas, y dicen que, bueno, la película Avatar estuvo basada en esta novela. Ahora, ya entrando de lleno a Úrsula K. Le Guin, o K. Le Guin, le podemos decir de distintas formas, ella es una escritora para quienes no la conocen, es una escritora estadounidense que nació en 1929, murió hace muy poco. De ahí también la fuerza que toma, porque tras su muerte había como un revival de su obra, y hay muchas editoriales que están republicando sus textos, pese a que hay un montón de cuentos que todavía no han sido traducidos al español. Tenemos su vida. Ella es hija de Teodora y Alfred Kroeber, que es una escritora de cuentos infantiles, y el antropólogo. Estudió, bueno, algo que cabe mencionar, es muy importante para el desarrollo de su obra, cómo se ha interpretado. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante, digamos, como la importancia tan fuerte de la antropología en el desarrollo de su obra. Estudia en el Radcliffe College, y se graduó, donde se graduó en literatura italiana y francesa. posteriormente, tras ganar una beca para estudiar en Francia, conoce a su quien fue su pareja, Charles Alleguin, un historiador con quien contrajo matrimonio en 1953 en París. Y en 1958 se establecieron en Portland, Oregon, donde tuvieron 3 hijos y hasta ahora, al parecer, 3 nietos. Ha publicado 6 libros de poesía, 20 novelas y más de 100 cuentos cortos que han sido recogidos en 11 volúmenes, 11 libros infantiles, 4 colecciones de ensayos y 4 traducciones de obras en tan solo 40 años. Ella, bueno, fue una escritora de tomo y lomo, se dedicó a eso durante su vida. Y dos como de sus grandes obras se sintetizan en 2 sagas. Una es El Ecumen, que trata como, bueno, son distintos libros como El Mundo de Rocanom, El Planeta del Exilio, Los Desposeídos, El Nombre del Mundo es Bosque y La Mano Izquierda de la Oscuridad, que cuentan como de estos planetas articulados por una gran confederación galáctica que está en juego, ¿ya? Y bueno, también tiene los cuentos de Terramar, que es la saga Terramar, y que se relaciona un poquito más como con la fantasía, ya que hay una discusión re interesante que se menciona al analizar la obra de Carl Eguin y que tiene que ver con que si es más ciencia ficción o fantasía. Y bueno, en este mismo podcast que señala la Victoria, hay como que Úrsula K. Le Guin da o intenta señalar de que intenta traspasar estas fronteras entre que si una cosa es ciencia ficción y la otra es fantasía, sino que ir más allá de esto, ¿cierto? Sí, o sea, y sobre todo es que él quería, hasta donde entiendo, quería... no le importaba, no solo no le importaba, sino que quería como destruir de alguna forma esas diferencias, en tanto que una se presentaba como canónica respecto a la otra, ¿no? Claro, como ir más allá de esa frontera también, que no le importaba. Pues muy acorde a su ideología anarquista, su ideología, digamos, a sus intereses políticos. Claro. Bueno, recibió muchos premios, fue reconocida después de un tiempo de intentar publicar sus cuentos y sus relatos breves en revistas de ciencia ficción como de, entre comillas, menor importancia. Uh-huh. Úrsula K. Le Guin en los 90 empieza a tomar mucha fuerza y es reconocida por estos premios Nebula, por los premios Hugo, el Kafka Award, el Pushcart Prize, Howard Barcel Award, la Academia Americana de las Artes y las Letras, Robert Kirch Award. Y bueno, ahora, o sea, como bien dices, es en los 90 cuando comienza a adquirir como esta digamos relevancia pública a su obra, pero ya, o sea, pero valga repetir que llevaba ya 20 años escribiendo. Entonces, bueno, eso, ¿no? 20 años sin que fuera conocida públicamente, pero escribiendo, siempre escribiendo. Siempre escribiendo y siempre escribiendo desde este lugar utópico, distópico, futurista. Nos vamos a ir un tema y volvemos. Yeah. estamos de vuelta otra vez por aquí. Escuchamos en este bloque a Javierita Mena. Otra era de su disco Mena, si no me equivoco. Muy ad hoc la canción, ¿o no? Sí, otra era, por supuesto. Otra era, por favor. Llévame otra era, Javiera Mena. Volviendo a Caleguín, que nos lleva a un montón de otros planetas, otras sociedades. Ella, bueno, tuvo una fuerte influencia de su grupo como familiar. Se destaca mucho que fue hija de este antropólogo reconocido y su madre escritora. No porque sea hija de ellos solamente, sino que porque en su texto, en su narrativa, en su escritura, se ve mucho la influencia antropológica en su forma de narrar. Entonces, describe otras sociedades inventadas desde la ciencia ficción y la fantasía, pero con un detalle que se relaciona mucho con los diarios de campo que se han hecho en estas otras disciplinas. De hecho, en algún momento, leyendo sobre la obra de Caleguín, se habla en algunas partes como que ella hace una etnografía de ficción o una etnografía ficcionada. Y bueno, esto es precisamente como una forma de literatura que va a, como bien dice Connie, va a combinar como esta investigación, o sea, este método en el fondo como etnográfico, de hacer como una descripción como densa, específica, profunda de las sociedades, de los sistemas de parentesco, de las formas de relación, justamente de lo que hablamos hace rato como de las plantas, la fauna, la flora, etcétera. Esto en sociedades fantásticas, ¿no? Sí. Y en muchos de sus libros se pueden encontrar mapas, se pueden encontrar estos recursos que la antropología igual ocupa. Bueno, un antropólogo que se llama Tobias Hetch define esta idea de la ficción etnográfica como una forma literaria que combina justamente la investigación antropológica con la imaginación narrativa de una escritora de ficción como sería Úrsula. Donde no se presenta una historia real, pero que pretende contar esta como si fuese una historia real, describiendo un mundo que podría ser descubierto, así como fue en el siglo XVIII, XIX, estos primeros antropólogos y antropólogas que iban a ver el mundo desconocido de los, entre comillas, salvajes. Claro, se trataría de un mundo que, pese a que no es real, está descrito con rigurosidad, ¿no? Sí. Otra característica importante que tiene la obra de esta autora es que ha sido como fruto de inspiración de muchos y muchas como otras escritoras, como la misma Jemsin, que tiene un texto que ocupa el recurso de la Úrsula K. Le Guin, del cuento que vamos a leer a continuación. Pero que como que lo contextualiza al siglo actual, ya que se titula Los que se quedan y luchan, ¿ya? Bueno, y así como señalamos, como ha sido fruto de mucha como inspiración y desbordante también en creatividad, ella con ayuda de un músico que es Todd Barton, que era muy amigo de ella, esbozó las partituras de alguna de sus de las canciones de la obra de Eterno Regreso a Casa. Exacto. Uh-huh. Y bueno, llegó a interpretar estas obras y es la música que vamos a escuchar de fondo también en el cuento que les vamos a leer. La colaboración desembocó en un disco recopilatorio que se llama Music and Poetry of Ketch, que es uno de estos planetas de la saga del Ecumen. Bueno, y recrearon la música y la poesía de Ketch, ¿no? Del libro, en esta obra que hicieron juntos. Bueno, me parece que... Bueno, antes de comenzar con la lectura, mencionar que que con este relato, Úrsula K. Le Guin... Es galardonada con el premio Hugo en el 1974 como uno de los máximos galardones que se otorgan de forma anual a la ciencia ficción.

Me es imposible describirlo. Quizá ni siquiera exista. Pero, sin embargo, todos los que se van de Ómelas parecen saber muy bien hacia dónde van. acabamos de terminar de leer el cuento Quienes se marchan de Homelas. Escuchamos la canción Mujer Espíritu de Ampersand para salir o para ponerle fin a la lectura. Sin embargo, nos gustaría hacer leer un breve comentario que al parecer es de la misma voz de Úrsula K. Le Guin, que sale en la edición que estamos leyendo y que se encuentra en biblioteca larevoltosa.files.wordpress.com, y que de cierta forma aborda un tanto los fundamentos y en qué se inspiró K. Le Guin para hacer este cuento, que nos encantaría saber qué les ha parecido. Ya, entonces comencemos. Dice Úrsula K. Le Guin, ¿no? La idea central de este psicomito, la víctima propiciatoria, aparece en Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Y algunas personas me han preguntado, con bastantes recelos, ¿por qué le otorgué el mérito a William James? El caso es que no he sido capaz de releer a Dostoyevsky, aunque me gustaba mucho, sí, desde que tenía 25 años, y había olvidado que él utilizó la idea. Pero cuando me la encontré en El filósofo moral y la vida moral de William James, me impresionó reconocerla. Así como la expresa James, citando a James, consideremos la hipótesis de que se nos ofreciera un mundo en el que fueran posibles las utopías de Fourier, Bellamy y Morris, y en el que, por tanto, millones de personas fueran siempre felices, pero con la única condición de que un alma perdida, más allá de las cosas, tuviera que llevar una vida de solitario tormento. Por mucho que nos tentara el impulso de agarrarnos a una felicidad así ofrecida, solo una emoción muy específica e independiente podría hacernos sentir todo lo repugnante que sería disfrutar de ella a cambio de aceptar deliberadamente un trato semejante. Difícilmente podría expresarse mejor el dilema de la conciencia americana. Dostoyevsky era un gran artista y un radical, pero su temprano radicalismo social dio un vuelco convirtiéndole en un violento reaccionario. En cambio, el americano James, que parece tan tibio, tan ingenuo y caballeroso, fue y sigue siendo un verdadero pensador radical. Y fíjense cómo dice nosotros, dando por supuesto que todos sus lectores son tan honrados como él. Inmediatamente después del párrafo del alma perdida continúa. Todas las ideas agudas y elevadas son revolucionarias. Se nos presentan mucho menos como efectos de la experiencia pasada que como probables causas de experiencias futuras. Son factores ante los que habrán de inclinarse el medio ambiente y las lecciones aprendidas hasta ahora. Estas dos frases se aplican muy directamente a este cuento, a la ciencia ficción y a todo el pensamiento acerca del futuro en general. Los ideales como probable causa de futuras experiencias, he aquí una observación sutil y estimulante. Por supuesto, no fue releer a James y sentarse y decir, ahora escribiré un cuento acerca de esa alma perdida. No suele ser tan sencillo. Me senté y empecé a escribir una historia, únicamente porque me apetecía, pensando solo en la palabra Homelas. Venía de una señal de carretera, Salem, Oregon, leída al revés. ¿Ustedes no leen los letreros de la carretera al revés? Pots noi qua serp, pots noi qua sers soñin, oxic narf nas. Ya, bueno, que eso que es stop, precaución, niños, precaución. San Francisco, sí, ya. Salem es igual a Selomo, que es igual a Salam, que es igual a Paz, Melas, O Melas, O Melas, O Melas. ¿De dónde saca sus ideas, señora Le Guin? De olvidar a Dostoyevsky y releer los letreros de la carretera de derecha a izquierda, naturalmente. ¿De dónde, si no? Qué genia, ¿no? Ay, no, tremenda, tremendamente genia. Oye, yo iba a seguir leyendo y iba a leer otra vez la novela, así, casual. Casual, bueno, las cosas de salir en vivo y en directo, ¿cierto? Cuando yo leí por primera vez este cuento, quedé así como... demasiado impactada, por una parte, como... por la crudeza con las palabras de cómo describe este niño y con la indiferencia que la sociedad asume, la como la violencia que se ejerce sobre esta cría. Entonces pensé de cierta forma que en realidad no era nada muy distinto a lo que estamos enfrentando en la actualidad, donde claramente la justicia, los sistemas de justicia no existen o no funcionan, o funcionan solo para los ricos, donde la violencia, la precariedad, las condiciones de pobreza son pan de cada día, donde los derechos sociales no son una banalidad, incluso donde los gobiernos se llenan la boca de un montón de cosas, pero o de palabras, siendo que las acciones están dirigidas para un grupo minoritario. Entonces, de cierta forma hace mucho sentido este breve relato. Igual habría que mencionar, o sea, ya que la misma Úrsula K. Le Guin hace mención de este filósofo y de Dostoyevsky, me gustaría traer a cuenta como el criterio utilitarista de Stuart Mill, ¿no? Que en verdad estaríamos aquí frente al gran dilema que presenta él, conocido como el general happiness, que es el máximo bienestar del máximo bienestar del mayor número de individuos igual a la felicidad general, ¿no? Digamos, mientras haya un mayor bienestar que afecte a un mayor número de individuos, esto va a implicar una felicidad para toda la sociedad, ¿no? O sea, si siguiéramos como atendiéramos este criterio, el niño nunca sería auxiliado, ¿no? Porque precisamente esta decisión afectaría a la mayoría de las personas, de los ciudadanos de Homelas. Sin embargo, bueno, esto es tan solo un criterio ético. Hay otros criterios éticos desde filosofías más o menos canónicas. Por ejemplo, una muy canónica, que es la kantiana, y que en verdad es como una ética que ha como influenciado como básicamente como los derechos humanos en la actualidad. De acuerdo con ella, habría como algunos derechos referidos a la dignidad humana que llevarlos a cabo no depende de la mayoría, ¿no? O sea, no habría una persona que se pueda sacrificar y que con su sacrificio se justifique el bienestar de toda la sociedad. Entonces, bueno, aquí nos enfrentamos, o sea, ponemos de frente a dos criterios éticos, uno desde el cual el niño tendría que ser salvado y el otro desde el cual no podría ser salvado. Claro. Y justamente esta idea del mal menor, ¿cierto? Como sálvate, o sea, mi libertad se acaba cuando comienza la tuya, o nos salvamos todos, como todos estos problemas que en algún minuto nos hemos enfrentado también nosotras como sociedad, y que en la actualidad, pero también en otros momentos históricos, se ha visto a través de la forma en cómo se toman las decisiones, cómo si es que se propicia, no sé, la individualidad o frente a lo colectivo, frente a la comunidad, y que son temáticas que toca la ciencia ficción, y que desde la perspectiva de las autoras mujeres se problematizan bastante, ¿cierto? Como esta idea de la comunidad, de los cuidados, de la violencia sistémica, y de repensar cómo las sociedades en un futuro distópico o utópico o las consecuencias que tienen para tal. Entonces yo creo que igual ahí es reinteresante cómo, por ejemplo, la K. Le Guin se alimenta de estos filósofos socialistas utópicos. Que van de cierta forma pensando otras sociedades posibles a través de estos dilemas éticos, y que ella los pone ya en este juego creativo de la narración ficcionada, ¿cierto? Sí, bueno, y además de estos filósofos a los que mencionas, socialistas utópicos, bueno, aquí habría que mencionar así específicamente sus referentes del anarquismo, ¿no? Y de hecho en esta edición que leímos en la introducción parten con una cita muy muy bella, de que bueno, ya, no sé, ya leímos mucho, pero es que es tan bella que valdría la pena darla, de Bakunin, y es, dice así, ¿no? Solo soy verdaderamente libre cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. De manera que cuanto más numerosos son los hombres libres que me rodean, y más profunda y más amplia es su libertad, más extensa, más profunda y más amplia viene a ser mi libertad. De modo tal que sin la libertad, sin la felicidad del pequeño niño de Ómelas que está bajo este edificio polvoriento y sucio, no habría libertad de ningún otro individuo en Ómelas. Todo sería un engaño. Claro. Y ahí, tal vez como para ir cerrando el programa de esta noche, queda la pregunta abierta respecto a cuánto somos capaces de aguantar sin, por ejemplo, levantar las manos o decir basta, viendo o sabiendo de estas formas de opresión que, bueno, en el caso del cuento de quienes se marchan de Ómelas, se personifica en un niño, que bien podría ser los niños y las niñas del Sename hoy en día, o que bien podría ser los efectos de la, no sé, crisis alimentaria en la desnutrición infantil, etcétera, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo nosotras y nosotros y nosotres por cambiar estas condiciones? Sí, por cambiar estas condiciones que nos tienen sumidos de repente muy en nuestros propios problemas o en esta mirada más mercantil de poseer cosas sin intervenir directamente, ¿no? Exacto. Sin querer verlo. O por último, sin denunciar, sin querer verlo. Y creo que igual estamos pasando por un momento de la vida que es bien intenso, post-pandemia, en las que las condiciones son súper complejas y por lo menos acá, desde donde les hablamos, hay muy poca manifestación, por ejemplo, muy poca protesta. Puede ser el invierno, puede ser el COVID que sigue estando ahí, pero siento que igual, de cierta forma, no hay que esperar. Bueno, lo que hablábamos fuera del aire, no hay que esperar a que los otros vengan o los futuros vengan y cambien las condiciones actuales en las que estamos, sino que hay que hacer, por muy chiquito que sea, creo. Ik et nunc, ¿cierto? Pues sí. Bueno, pues creo que podríamos dar por terminada este episodio, mi querida Connie. Sí. Sí, bueno, les agradecemos a todas, todos, todes, quienes se quedaron hasta este momento. Y al Manu, que está en los controles también, por supuesto. Por supuesto, a este equipo de audio que tenemos, que está maravilloso. Y les recordamos que el próximo miércoles viene otro capítulo de este hermoso ciclo. Va a estar Malu en la voz, hablando de otra autora de la ciencia ficción. Así que quédense, no se olviden de comentarnos si quieren. Y eso, que tengan muy buena noche. ¡Chao! A lecturarnos. Estas mujeres habían perdido la vergüenza. Morrochambeando. Poeta chicana, feminista de color, lesbiana. Y bueno, les voy a compartir unas poesías propias. Que habla desde la digna rabia, desde ese lugar, desde la frontera, desde el border. Lectura en voz alta que nos acuerpa. Hay que escuchar, por tanto, con el oído del alma. Mientras que el trabajo femenino mantuvo solamente su valor de uso, devaluando de esta forma el trabajo asociado con las mujeres. Las morras chambeamos. Nos alecturamos. Morras chambeando contra la precarización de la vida. Las morras chambeamos en cruce de caminos. Alecturarnos.